Bueno, ahí está el momento para darle continuidad a lo que persigue nuestra agenda de la comunicación comunitaria. Y en parte para cumplir con una promesa, en parte para darle también continuidad a una conversación que definitivamente no está terminada, es que lo volvemos a recibir en Radiocracia Plus al docente e investigador de Historia Económica de la República Argentina, Bruno Napoli, capacitador, conferencista y también autor. Bienvenido, Bruno. Juan Pablo Bertolini, desde acá de Radio Kermés. ¿Cómo estás? Hola, Juan Pablo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Con la recarga de energía posible a esta altura, después de haber estado transitando, Bruno, una jornada fuertísima ayer. Me tocó estar en la ciudad de Buenos Aires, así que, nada, estuvimos haciendo tronar el asfalto porteño. Capaz que tenés una mirada, una reseña, algo para comentar a propósito del 50 aniversario del golpe del 76, Bruno. Mira, fue primero una jornada contundente en todos los aspectos y en todo el país, no solamente en Buenos Aires. Las 150.000 personas en Rosario, las 19 cuadras de gente en Mar del Plata, la impresionante multitud en Córdoba, bastión de estos lugares de pensamiento retrógrado. Así que, y no solamente los que se movilizaron, también movilizó a los que no fueron a las marchas, por mil motivos, por cuestiones de salud, por edad, porque, bueno, no se sienten cómodos entre la multitud, pero todos fueron conmovidos y alcanzados por ese mensaje, cada vez más gente. Perdón, pero estoy en el subte, ¿eh? Sí, sí. Me había avisado, estoy en pleno viaje, y tengo miedo que se corte. Está perfecto. Vamos a darle continuidad, así como a tu viaje por debajo de las tripas de porteño, sí. Fue contundente, fue abrumador y es un consenso, tal vez es el primer consenso democrático y el último. El último que queda, por ahora. El último que queda en pie es lo que nos proponés. Ayer accedimos a un documento que publicaste en donde haces un punteo, si se quiere, pero tu mirada crítica sigue señalando que no está quedando mucho en pie de lo que se le propuso a la sociedad a partir del 10 de diciembre del 83, Bruno. No, porque el punto es este, se avanzó mucho en temas de derechos humanos, en temas de memoria, verdad y justicia, y el avance judicial fue, para mí, muy importante. Tal vez de lo más importante, lo demuestra cada 24 ya no hay forma de evitarlo. Pueden publicar lo que quieran, pueden decir lo que quieran desde cualquier sector de la sociedad. No me refiero a un sector de poder, porque el gobierno no es un sector de poder, es un sector administrativo. No son negacionistas, no son justificacionistas, como dicen otros, son reivindicadores de la peor etapa de la dictadura. Por eso compartí ese documento solo con datos, con números, el nivel de pobreza que dejó, el nivel de inflación de cada año, el nivel de miseria, los responsables directos, quienes tenían firmas, qué leyes cambiaron y que todavía continúan vigentes, los aproximados números de la masacre, que son imposibles de calcular, porque fue una, la característica de la masacre hace que sea imposible calcular un número real. Ahí se empieza a entrecortar, es probable que Bruno esté pasando por una parte del túnel en donde no hay señal o empieza a fallar, pero por supuesto que nos comprometemos, Bruno, a publicar este laburo que señala lo grande del desastre en, no solo en materia de derechos humanos, sino también en materia económica, que resultó del ataque a la democracia y también a la sociedad, a la cultura argentina, sí, toda. Te decía, perdón. Sí, ¿me escuchás ahí, Juan? Sí, ahora sí, de nuevo. Bueno, simplemente eso, te decía. Publicamos los números de miseria, de pobreza, de indigencia que dejó. Son todos números en los que coinciden todas las bibliotecas, ¿eh? Todos los estudios estadísticos coinciden en lo mismo. Los números de inflación, la destrucción de la del aparato productivo nacional y del empleo, y la masacre. Con lo cual, bueno, no hay duda de lo que dejó. Bueno, también hay una certeza que se me ocurre, Bruno. Por más que haya Y ya te liberamos. Hay una certeza que sale de todo esto. Parece que hay una certeza que sale de ver todos los datos que publicás y que de la mano del genocidio sobre la persona humana hubo otro genocidio, nada silencioso, que es el crimen económico que se estuvo perpetrando con la instalación de estas, de este vuelta de página de la historia económica en la Argentina. Cosa no hubiera sido posible sin la otra, quizás. Bueno, pero el tema es que en eso no se avanzó. Nosotros hace 10 años que estamos dando un debate muy fuerte en todos los ámbitos respecto de las consecuencias económicas. Y hoy parece que se empiezan a dar cuenta muchos, mirá, esto es igual que la dictadura, esto tiene que ver con la dictadura. Vos tenés un país hoy que desde hace 50 años solo pide deuda para pagar la deuda anterior. Es decir, que crece su deuda externa por refinanciación de intereses y no de acumulación de reservas. Eso es una vergüenza. Hay una causa judicial iniciada en el año 82 que demuestra que la deuda es fraudulenta, es ilegal y que no hay que pagarla. Con el fallo del juez Ballesteros del 2001, la causa Olmos, búsquenla. Bueno, esas consecuencias las estamos pagando. Se avanzó mucho en temas de justicia y derechos humanos. Ahora hay que avanzar con los otros derechos, los sociales y económicos, y democratizar la economía. Esa es la pelea que falta. Muy bien. Bruno, la verdad es que cada minuto contigo es muy, muy valioso para cualquier persona que quiera entender no solo la historia, sino la actualidad de nuestro país. Bueno, y gracias por compartir el documento. Por favor. Pásalo, porque es para difundir. Dale, cómo no. Te agradecemos este ratito, espero que tengas muy buena jornada y que, nada, que si estuviste en la calle, lo pasaste lo bien que se podía pasarlo ayer. Con la sensación de que no era un aniversario más y que lo que había que demostrar se demostró. No, y aparte varias plazas, te diste cuenta, ¿no? Yo fui muy temprano porque tenía la entrevista ahí cerca y ya a las 12 había un montón de gente, a la 1 ya un montón de gente se estaba yendo por la gente que entraba y a las 3 de la tarde se estaba yendo un montón de gente por la nueva gente que entraba. Claro. Y a las 5 pasó lo mismo y a las 7 todavía seguía llegando gente a la plaza. Y había habido una vigilia la noche anterior, que también la había llenado. Varias plazas el mismo día, en el mismo lugar. Realmente. Muy interesante. Mucha familia, muchos chicos jóvenes, muchos chicos de secundario, de primario. Eso es fundamental para el recambio. Definitivamente. Bueno, ahí hay que trabajar también en conocimiento y educación. Sí. Gracias por este rato, Bruno. Gracias a ustedes. Un abrazo. Que tengas buena jornada. Buena jornada. Bueno, el historiador de economía de nuestro país y amigo de esta casa, Bruno Napoli, pasó por Radiocracia Plus para desempolvar un poco aquella cuestión a la que hemos encarado en más de una oportunidad, pero que es tan densa que hay que desglosarla. Y por eso nos va a venir muy bien compartir, interiorizarnos de este informe que está escrito en un lenguaje bien, bien llano y es accesible para dimensionar el desastre económico que ocurrió en nuestro país durante los años de plomo.